Sociales somos Movimiento. Ahora sí te escucho. Amigas, amigos, amigues, ¿qué tal? Tengan muy pero muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de a qué hora estés escuchando esto. Mi nombre es Pablo Olivera Pulp y esto es Ahora sí te escucho, una iniciativa de Radio Pedal para difundir la música emergente nacional. Y ya, antes de seguir adelante, le doy el pase a Paola Melgar, Pelusa Mediante, ¿cómo andamos? No me quiero quejar más de la pelusa, quiero que o que termine la primavera o que dejen de hostigarme los árboles del barrio, eso es lo que quiero decir. Pero cada lunes arranco así, esto no puede ser. Bueno, pero a pesar de todo eso sí. Y de que recién acabo de recomponerme de una tos para acomodar alguna pelusa en la garganta, estoy feliz como cada lunes de estar compartiendo contigo, Pablo. Y con Sanfer del otro lado del vidrio, sin micrófono, así que nos está haciendo con sí. Lenguajes de señas que solamente podemos entender nosotros, que él opina como yo, y como yo tengo la palabra, Sanfer, quiero que decirle a la audiencia que somos dos los que estamos en esta batalla campal contra las pelusas. Vamos a decirle a la gente cómo hace para comunicarse con nosotros. A ver. Seguinos en Instagram y Facebook. Ahora sí te escucho. Escribinos a ahorasitescucho@gmail.com. Todo en movimiento. Pablo, este programa es para difundir la música nacional. Bueno, estamos en hora de hacerlo, ¿te parece? Me parece, sí. Vayamos a escuchar un poco de música. Bien. Las nubes tapaban el cielo. Y yo me desprendía, niña, de tus tibios brazos. Caminar dejando atrás cada paso. Y tú dices viento, tú me dices viento, y yo digo gracias, yo digo gracias. No digo nada. digo nada, no digo nada. Las nubes tapaban el cielo. Tapaban el cielo. Y estábamos escuchando flamenca de Luana Méndez, nuestra invitada de hoy. Luana, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme al programa. Bien, bueno, gracias a vos. Hoy estamos, como se habrán dado cuenta, por vía telefónica. ¿Dónde estás? Así como para que la gente sepa más o menos, sea una imagen ahí. Ahora mismo en la casa de mi hermana en Playa Hermosa, que terminamos de ensayar en el Cerro del Burro con Ruiz Cedrés. Ay, después vamos a hablar sobre qué estás ensayando, ¿no? Y qué es lo que te convoca en estos próximos días. Me imagino que es por eso. Sí, por eso. Bien, vamos a dejar esa incógnita, esa intriga. Luana, bueno, en principio y antes de conversar acerca de tu nuevo trabajo y de esto que vamos a estar conversando más sobre el final del programa, vamos a contarle un poco a nuestros oyentes cómo llega Luana a la música. ¿Cómo fue ese primer contacto con algún instrumento o con el canto? ¿Qué fue lo que te impulsó a meterte en este mundo del arte musical? Bueno, yo siempre cuento esta anécdota, que a los 3 años mi padre me pregunta qué quería de regalo de cumpleaños y yo le di una guitarra. Y ahí me compré una guitarra de plástico, era amarilla y roja con 3 cuerdas de tanza. Y ahí empecé a componer y ponía todos los muñequitos que tenía como público y le cantaba, improvisaba. Y ahí empezó como esa conexión desde tan pequeña. Y ellos me observaban, mi madre y mi padre, decían, pa, esto está queriendo comunicar. Algo interesante como para seguirlo acompañando. Y bueno, gracias a que también ellos me acompañaron a lo largo de mi crecimiento y mi familia en sí. Yo ya de pequeña como que tenía claro, se ve, y era muy fuerte esa necesidad de agarrar un instrumento, que generalmente siempre fue la guitarra, mi compañera más cercana, y poder improvisar y componer canciones. Así que desde ahí empezó todo. Y como empezar como de una manera, llamémosle formal, por ejemplo, de ir a alguna clase, una guitarra. Más cuerdas, con más cuerdas, claro. Acordes. Bueno, a los 6 años ahí empecé con una guitarra de 6 cuerdas, una guitarra clásica. Y a los 9 empecé clase de guitarra, pero fui 2 meses, como que nunca formalicé aún el decir, bueno, me pongo a estudiar y le doy. Sino que a los 9 también me acuerdo que mi padre vivía en Marindia y en ese entonces los fines de semana que yo iba a visitarlo, me daba clases un vecino que venía en caballo, me acuerdo, a darme las clases de guitarra. Y bueno, y después de en 2012 fue cuando yo me empecé a animar a cantarle al público y empecé como en centros culturales, fiestas primaverales, ahí como saliendo un poco del contexto familiar. Disculpame que haga esta infidencia, Luana, pero, o sea, quien te escucha y no sabe cuántos años tenés hoy, piensa que desde tus primeras clases de guitarra con ese profesor a caballo al 2012 pasaron muchísimos años, y yo le voy a tener que decir a la audiencia que en el 2012, si saco bien las cuentas, tenés 15. Sí. Y que a los 9 años eras una niña y que, digo, por esta exigencia de no me ponía las pilas y no me ponía a estudiar también, el momento en el que estabas hablando, eras una niña, está bien. Esto lo digo de vieja que soy, y está bien que no lo hicieras en ese momento. Sí, es que empezó, sí, a los 14, 15 años, ahí me empecé a animar. unos nervios igual, bueno, que hasta el día de hoy algo de nervios acompañan, pero como era más fuerte esa necesidad, me fui animando. O sea que es una necesidad que nace precozmente y que le da cabida a toda tu familia por lo que estás contando, y que sobre todo vos, que te metés ahí en un escenario siendo una adolescente para cantarle al público y empezar a armar tu carrera como música. Sí, tal cual. Cuando miro hacia atrás digo, bueno, ¿cuándo empezó esto? O yo lo organicé para que así fue. No fue que fui muy consciente en ese momento. Acá está empezando mi carrera musical. Sino que miro hacia atrás y digo, wow, ya 11 años que... Uh-huh. Que lo hago y fue por esa necesidad que siempre me lleva a hacerlo. Y estábamos escuchando el tema Flamenca, que es de tu primer disco, que se llama Álamo, que lo sacaste en 2018. Ese primer disco, ¿cómo nace? ¿Desde qué lugar surge ese primer trabajo discográfico? Bueno, yo ya tenía en ese entonces un montón de canciones y con mi amigo Mochi, que seguro la conocerán, me dice un día, Luana, ya está, hay que grabar tu primer disco. Y yo como, bueno. y ahí me presenta con Esteban Pech y Marcos Merovich, que eran músicos también de su banda y que ellos también producen. Y ahí nos hizo que nos conociéramos y bueno, a ellos les copó la idea de empezar a grabar maquetas como para empezar el proceso del disco, y presentamos a Fonam y no me acuerdo bien, creo que no salió. Entonces hicimos un toque, y todo lo que fue recaudado fue como para acompañar un poco el trabajo y el proceso del disco. Y así fue que en 2018, un año después, sale el disco, que bueno, también participan unas músicas y músicos amigos que muy buenos. Y la tapa del disco es de un amigo también de acá, de Piriápolis, justo Santiago Márquez. Bueno, vamos a invitar a los oyentes después en la nota. Vamos a poner los links para que puedan un poquito conocer lo que fue ese primer disco 2018. Pero vamos a adentrarnos a el trabajo más reciente de Luana. Y antes vamos a escuchar un tema que tenemos acá presente para conocer también lo que es el abanico del proceso creativo de Luana Méndez. Así que nos vamos con un poquito de música. Son tan extraños. de agarrarte de los pies. Cuando el camino le corresponde a la forastera, de saber que ha cumplido con su alma. Cuando el camino le corresponde al forastero, el forastero ha de saber que ha cumplido con su alma. Que bailen los ángeles que buscan sanar tu cuerpo. Que bailen, que bailen. Bueno, estábamos escuchando La Forastera de Luana Méndez, un tema que es un simple que lo pueden encontrar. Ahora le vamos a apuntar a Luana dónde se puede escuchar este tema, aparte de en Ahora Sí Te Escucho. ¿Luana? Sí, pensé que no sabía si era una. Contanos de este simple. Bueno, esta canción, La Forastera, nace en el 2020. Y la pueden encontrar tanto en Spotify como en YouTube, porque la canción la acompaña un videoclip hermoso filmado en la playa del Fortín. Ahí vamos a poner. Uy, qué lindo lugar. Sí, la verdad. Tan cerquita de Montevideo, en mi caso, en nuestro caso estamos acá en Montevideo. Y bueno, y Pau Melgar, nuestra conductora, que es vecina, como quien dice, de la zona. En el barrio se firma, en mi barrio. Ahí va. Luana, ¿Cómo sentís que es la conformación de tu obra? O sea, ¿qué cosas te mueven para...? O sea, ya escuchamos dos temas y un poquito nos podemos hacer una idea. Pero, ¿qué cosas hacen que Luana componga? Creo que la experiencia humana me baso mucho. Soy una persona muy emocional y creo que compongo de una forma desde ahí. Son, creo que, canciones muy emocionales todas, y a veces pueden ir por reflexiones humanas que yo misma me hago. Es como mi propia búsqueda y un poco cuestionamientos así a nivel general también, que pueden aparecerme a mí reflexionando sobre la vida misma o sobre los vínculos humanos. Y bueno, y la naturaleza también siempre está muy acompañada a lo que soy. Entonces creo que es un poco de todos esos tintes. Y decías que sos muy emocional a la hora de componer. Y se me ocurre la pregunta, ¿qué pasa con la parte racional de la música cuando es hora de hacer los arreglos? ¿Recurrís a otras personas? ¿Te pones ahí vos en ese plan? ¿Cómo es? Creo que es algo que tengo que ahora mismo en el presente me estoy pidiendo a mí misma como reforzar y adentrarme en esa parte racional de la música y comprenderla también como el lenguaje que es para poder potenciar esas dos formas. En las canciones del disco, por ejemplo, Álamo, lo produjeron Marcos y Esteban, entonces todos esos arreglos los hacen ellos y bueno, y los músicos que participan también. No fue que yo pensé y lo diseñé. Toda esa parte la verdad que no me sale mucho. Sos la chispa creadora. Tienes por qué hacer todo, Luana. Estábamos también conversando acerca del disco, contaste cómo surgió, cómo se gestó, queremos ver un poquito también qué hay dentro de ese disco, así que aunque parezca rápido y fugaz, yo quiero escuchar más música, Pablo, antes de avanzar. ¿Cómo no? Tengo acá en lista Rega la Vida, así que bueno, vamos a darle un poquito de agua a la vida para que florezca. Vamos a abrazarnos fuerte. Regala Vida, Luana Méndez. Seguimos ahí como viajando un poco, ¿no? De la mano de ella y de su música. Con esa voz preciosísima, ¿no? Que te lleva por esos lugares que tienen que ver con lo que Luana decía en el bloque anterior, ¿no? Que está como una naturaleza bastante presente. Sí, y ahí se me ocurrió una preguntita antes de ir adelante. Dale. Luana, suena como, bueno, sonidos de un espacio, de agua, ¿no? ¿De dónde provienen esos sonidos? En verdad fue una idea de Marcos por recrear un poco la estética en sí de la canción, pero ni idea de dónde lo sacó. Estuvo muy bien Marcos, ¿eh? Sí. Muy bien, un aplauso para Marcos. Sí, porque es algo que no siempre se tiene en cuenta a la hora de hacer música, como recurrir a lo extra musical o a lo extra instrumental, ¿no? Y bueno, sí, generar ese paisaje sonoro, claro, que ya de entrada te empieza a transportar y te mete en un lugar, ¿no? Ya empezás a visualizar, es una, por lo menos este tema tiene mucho de visual, ¿no? Uno empieza es muy a generar. Sí, es muy evocativo, sin duda. Sí. Luana, ¿se viene la presentación de este trabajo discográfico? Sí, se viene el concierto Natureza el domingo 30 de octubre. Que es ahora nomás, el domingo que viene. El 30 de octubre presenta su material discográfico Luana Méndez en este espectáculo que se llama Natureza. Vamos a detenernos ahí un poquito. Algo ya nos has mencionado, pero ¿por qué llamarle Natureza a tu show? Y creo que es una manera de poder ambientar a las personas que estemos esa noche, dar a conocer el lugar que para mí me es natural, el vínculo que tengo con las canciones que compongo, porque siempre es en íntima conexión con la naturaleza, y entonces es un poco eso, como sentirse en casa también puede ser en la naturaleza. Y bueno, también yo vivo adentro de un bosque, en un barranco, en Marindia, entonces, bueno, es como poder llevar un poquito de lo que es mi día a día. A la ciudad. También. Ahora sí, contanos dónde vas a estar el domingo 30 de octubre. Bueno, el domingo 30 de octubre a las 7 de la tarde vamos a estar en el Centro Cultural El Artesano, que es una sala hermosa, presentándonos en formato dúo con Ruiz Cedrés, que es un amigo músico, guitarrista, un genio de la música, y va a haber muchas invitadas también. Ruiz Cedrés, que es con el que estabas haciendo el ensayo, por eso no podías estar acá hoy, por ejemplo, que lo decíamos al arranque del programa, en Playa es Hermosa, dijiste. Sí, él vive en el Cerro del Burro, acá en Playa Verde. Ahí va, Playa Verde. Y estábamos ahí en su casa ensayando. Y mañana también tenemos ensayo, entonces me quedo por acá por la vuelta. Parece muy bien, ensayando todo para estar en el Club Cultural El Artesano, que queda en Aparicio Saravia 4697. Hay muchos oyentes que lo deben de conocer porque han pasado otros artistas que también han hecho ahí su presentación, y ya sabemos que es una sala muy hermosa, y sobre todo ampliar lo que es el centro de Montevideo, que todo tiene que ocurrir en el mismo lugar, claro, y correrse un poquito. Han pasado dos fenómenos últimamente, que son justamente la apertura y bueno, más que la apertura, como esto de dar a conocer el centro cultural como abierto a salas, a sala para bandas de como contemporáneas, ¿no? Y la sala Lazaroff, ¿no? Que esos dos espacios. Allá en el Intercambiador Bellón y Curva de Maroñas. Y está bueno, está buenísimo que lo que vos decías, ¿no, Pau? Es abrir la cancha. Correrse un poquito. ¿Cómo, ¿cómo fue la selección del lugar donde vas a presentar tu show Natureza? Bueno, el año pasado fui parte del Mercado de la Música, organizado por Coparte, y bueno, y el colectivo de mujeres y de ciencias de la música. Mismus. Sí, ahí va. Nunca me sale la abreviación. Y pude ser parte, y ahí conocí a varias productoras y de la música, y una de ellas es Lucía Carriquiri, que está gestionando ahí el espacio, y me puse en contacto hace poco y bueno, y junto con Maite López, que es mi manager, pudimos coordinar esta fecha. Excelente decisión, Luana. Vamos a contarle a la audiencia que las entradas están en venta por Ticantel, así que ya podés ir adquiriendo la tuya para acompañar a Luana Méndez en este show que se llama Natureza, junto con la participación de Ruiz Cedrés. Y por ahí también dice que va a abrir el show Bárbara Jardín. Jardín. Horsing. Ya era toda una naturaleza. Sí, claro. Horsing, perdón, Bárbara, perdón. Igual está la letra, está. Sí, Bárbara Horsing es una cantautora compositora de Montevideo. Es hermoso lo que hace. Si la pueden escuchar por las plataformas digitales, también en Spotify. Es más, ustedes hoy hablaban de los plátanos, que me imagino lo que debe ser, no he ido todavía a Montevideo, pero ella tiene una canción que se llama Oda a los plátanos, así que seguro. Ahí la voy a buscar. Voy a buscar a Bárbara Jardín y escuchar ese tema en particular. Sí, tengo la alegría de que ella pueda abrir el concierto con su maravillosa música, así que si van, se van a deleitar por doble. Por todo. Hermosísimo, así que me parece que ya quedó cursada la invitación para ir a ver el show. ¿Vos querés agregar algo? Yo iba a repetir todo el dato. Sí, una cholulada. Dale, contá todo. Y como faltan 6 días para el show, Luana, ¿cómo se viene procesando ahí? ¿Nervios, ansiedad o todavía tranqui? Bueno, hace 4 días que llegué al Uruguay de un viaje largo de 5 meses, uh-huh, estando en Ecuador y México, entonces se empezó a abrir esta fecha cuando yo estaba allá en el exterior y a gestionarla, entonces ahora sigo aterrizando porque tengo toda la semana de ensayos y la verdad mucha alegría, entusiasmo, contenta también de ser parte de poder contribuir con descentralizar un poco lo que es Montevideo. Es la segunda vez que puedo hacer una sala con mi proyecto y la primera fue en la sala Lazaroff, así que vamos a ir guardiando Montevideo de a poco. Uh-huh. Y bueno, feliz porque me acompañan músicas y músicos invitados que quiero un montón y admiro. Por ejemplo, Tato Cabrera va a estar, Nacho, chelista, que también toca en la Filarmónica del Sodre. José Ceballos, cantautora también de Montevideo, que tenemos una canción en conjunto que vamos a presentar por primera vez en vivo en la sala. Guillermo Welker, violinista, un poco de todo, entonces va a estar interesante y yo feliz de hacer lo que me apasiona y poderme seguir dedicando día a día a también brindar un hermoso espectáculo. Qué bueno, qué lindo, ¿no? Que aparte ya con esos instrumentos, esos nombres que tiraste, ya nos hacemos una idea de que va a haber como varios colorcitos ahí en la vuelta, ¿no? Para disfrutar entonces este domingo 30 de octubre a las 19 horas en el Club Cultural El Artesano, que queda en Aparicio Saravia 4697. Van a presentar este espectáculo que se llama Natureza, con todos los colores que acaba de describir Luana. Así que vayan a buscar ya inmediatamente esa entrada a Ticantel. Y si están dudando, todavía quedan 2 canciones más para escuchar, así que te vas a decidir seguro. Vamos a ejercer esa presión, Pablo. Vamos a poner un tema más para ver si hay alguien que todavía está diciendo no sé. No sé. Bueno, le vamos a pasar Tiene que ser. We'll be right back. suela, pon los pies en la yeca, batir el suelo, canta la suela y que la noche me lleve a ver. Tocar estrellas, decir lo que siento para saber que puedo confiar. Miro tu cara y estás en lo cierto, todo esto bueno y puede durar. Dejo perder en el intento, dejo perder en el intento. Quiero animarse a probar, quiero animarse a probar. Que sea, que las caminantes puedan aceptarse con lo bueno y lo crudo de estar viva y pa' adelante. Si pido deseo que sea, que los caminantes puedan aceptarse con lo bueno y lo crudo de estar vivo y pa' adelante. De estar vivo y pa' adelante. Tocar estrellas, decir lo que siento para saber que puedo confiar. Miro tu cara y estás en lo cierto, todo esto bueno y puede durar. Mejor perder en el intento, mejor perder en el intento. Que no animarse a probar, que no animarse a probar. Tiene que ser, estábamos escuchando, tiene que ser, tuvo que ser, es que sea. Vayan a ver a Luana Méndez el 30 de octubre. Pero bueno, es momento de... No, todavía no, todavía no, porque yo le voy a contar a la audiencia que, como hacemos siempre, mientras que escuchamos con una oreja en el auricular el tema, con la otra estamos conversando con nuestra invitada. Y aunque sea por el teléfono sobre la mesa, no cambian nuestros hábitos y nuestras costumbres. Y Luana empezó a hablar acerca de una particularidad de este tema y la cortamos, le dijimos, no, tiene que ser toda la... Vamos a compartir la información. Contanos, Luana, ¿qué era lo que nos ibas a contar respecto de este tema? Bueno, esta canción Tiene que ser nació producto del comienzo de la pandemia, en donde, bueno, ya sabemos toda la incertidumbre que había sido, entonces yo dije... Bueno, yo no me puedo morir sin hacer trap. No sé qué va a pasar con mi proyecto de Luana Méndez, si me va a ir bien, si me va a ir mal, pero yo tengo que vivir esta experiencia. Entonces tenía 5 kilos de arroz, entonces tranquila por un tiempo, me descargué una aplicación en el celular que se llama Voloco, donde tiene un montón de pistas de trap, de rap, de hip hop. Bueno, ahí el Voloco, te pone efectos en la voz el Voloco, si quieres, ¿no? Sí, te pone autotune o algo medio robótico, entonces vos elegís la pista que más te guste, que creo que es un montón de personas que trabajan para esa aplicación que suben sus pistas, y vos seleccionás y tiene uso libre. Entonces ahí yo empecé a escuchar por el auricular y empecé a improvisarla, y bueno, después como que la cerré, y la canción en sí tiene toda una pista que yo después la pasé a la guitarra, porque no ando en los conciertos como con ninguna pista en sí. Entonces por mucho tiempo la canté con la guitarra, hasta que me encontré con Nicolás, que es quien produjo esta canción de sus sesiones, Niño Ruido. Ahí va, qué linda historia tiene que ser. Ahora sí. Sí, me acordé de una anécdota con el Voloco, pero es... No. Yo creo que mejor pasemos a nuestro segmento distendido, Pablo, que ya le anunciamos a la invitada que este momento del programa es un momento para en el que nosotros necesitamos distensión, no así nuestra invitada. No, exactamente. Vamos a la producción nos manda este espacio para cada invitada y nosotros no tenemos más que hacer, más remedio que hacerlo. Sí, van a ser tres preguntitas nomás, pero bueno, va a haber que mover un poquito. Te cuento, Luana. Esto varía según quién está en tu lugar. Entonces, en este caso se llama Luana, quiero soltar, pero no sé cómo decirlo. ¿Está? Lo que queremos es que vos nos aconsejes. O sea, cuando digo nos aconsejes, digo al equipo de Ahora Sí Te Escucho. Porque, bueno, viste que se viene fin de año y si no soltamos algo, todo se puede empezar a precipitar. Porque aparte viene la Copa del Mundo y el calor, y viste. Y entonces la hecatombe, la debacle total, ¿no? Entonces te vamos a pedir como unos consejitos porque estamos. Acá el equipo de Ahora Sí Te Escucho está quizá un poquito. Ahí, sobrecargado, ¿está? Así que ahora Pau te va a proponer situación. Ahí va, ¿qué le decimos a Pablo, Luana? Mira lo que le pasa. Viene el jefe de Pablo, Liverpool, y le dice, sí. Quiero ese informe para esta noche. Pero Pulp tenía previsto entregarlo una semana más tarde, tal como estaba pactado desde el comienzo. El damnificado pensaba juntarse con sus amigues para hacer música. Entonces, ¿qué se le dice a ese jefe que presiona al pobre Pablo Liverpool? Luana. Y yo le diría que por qué cambió el acuerdo, que estaba desde un principio hecho, que las personas nos organizamos en función al tiempo que tenemos y los compromisos, y que la prioridad esa noche era una reunión importante con sus amigos. Que si quiere, con todo respeto, está invitado a participar. ¡Me encanta! Ahí ya lo grabé. Después renuncia por la duda que te despidas. Ya le acabo de dar enviar al audio tuyo. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora voy a mandar a mis amigues a decirle que estoy ahí. ¿Con invitada de nuevo o sin laburo? Vos ves. Es buena. El detalle diferencial es invitar al jefe, ¿no? O sea, ese es el detalle. Onda, vos aflojá un poco, ¿no? Sino que tus amigos se encaren y te ayuden a hacer el informe, porque para algo están los amigos también. Bueno. Puede salir un informe rapeado, ¿no? Si era juntarse a hacer música, una improvisación. Bueno. En Boloco. Ay, va, en Boloco, me hiciste acordar de vuelta. Lo único que voy a decir es que asusté gente con Boloco. No digo más. No digo más. Volvemos, Pablo. Por ejemplo, acá tenemos a Pablo Melgar, la voz de Radio Pedal, y de Ahora Sí Te Escucho, que está trabajando 16 horas al día con la intención de juntar dinero para comprarse un autito, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Dice que una vez que llega esa plata, ya está. O sea, una vez que llega a ese objetivo, volverá a tener una vida, normal, ¿no? Normal, entre comillas. Sí, entre comillas, sea lo que sea eso. El problema es que viene así desde hace mucho tiempo. Primero era para pagar unas deudas, después para comprarse una moto, luego para esa tele de 54 pulgadas que tanto le gusta y más grande también. El iPhone nuevo. Ese, que no lo tenga que enchufar cuando... Claro. Y el All Inclusive por 3 noches en Recife, ¿no? Entonces, como que viene esa rosca. Ay, ¿qué me decís? ¿Qué le podemos decir a la compa? Cacheteame, por favor, te lo pido, cacheteame. Bueno, mi padre una vez me dijo unas palabras muy sabias y simples, que me dijo, yo trabajo para ganar salud, no para perderla. Entonces te diría que achiques varios cambios y que te preguntes si eso material a lo que estás apuntando va también en sintonía en tu día a día con tu salud o te estás perdiendo de tu propia vitalidad por tener algo que ni siquiera sabes si vas a llegar a poder tenerlo por si te da el físico, la mente, el emocional. Así que te diría que te vayas a un retiro por ahí en Rocha. O el domingo al Club el Artesano, eso voy a hacer con los ahorros. Domingo me voy a ir al Club Artesano. Perfecto, Club Artesano. Muy bien, Luana, sí, mirá que bien. A los 25 años tener esas respuestas es realmente un cachetazo. Un grande padre también. Sí. Bueno, pero falta el tercer integrante de este equipo. Ahora sí te escucho, que lo tenemos sin micrófono, así que no va a poder opinar. No. Pero Sanfer, nuestro operador estrella, está un poco cansado. Yo lo veo así lunes a lunes. Agotado. Sus compas de la radio le piden la música de esto, que edite aquello otro, ¿verdad? Si no estamos diciendo la verdad absoluta, Sanfer, que opere este otro programa, que cubra la compañera, que no puede venir esta semana, que arregle el micrófono, que se rompió, que limpie los baños, los cubiertos, la olla popular, además de cepillar al gatito de la casa, se llama Bolita, que se mete en la radio, y masajear los pies de los integrantes de la Comisión de Finanzas de Radio Pedal, que está bastante agotado. Él es un muchacho solícito y sabe que está obrando por el bien de la comunidad y sobre todo el colectivo Pedal. Pero siente que está un poquito sobrecargado. Yo no sé por qué. Yo quiero, Sanfer, que escuches muy bien lo que Luana tiene para decirte, ¿eh? Quiero que escuches muy bien cómo proceder para zafar un poco de esa situación. ¿Qué le decís a Sanfer, Luana? Y yo le diría que los límites son buenos amigos y quien no respeta tus propios límites, no sé qué tan amigo puede ser. Pero a veces uno ni siquiera los comunica porque piensa que siempre dar hacia afuera es todo lo que es la mejor decisión, pero que queda para vos. Entonces yo diría que cada cosa que te pidan, pienses si realmente querés y podés hacerla, porque a veces querés quizás, pero no sé si podés, por la energía misma que te va quedando. Así que nadie, y si se enojan contigo por poner un límite, doble trabajo, así que ya se irán desenojando cuando puedan, pero es un acto de amor propio poder decir que no. Nos acabamos de quedar sin operador. Vamos. Yo empezaría por... ¡Volvé, Sanfer! Empecemos por sacar los masajes de pies a la gente de la comisión. Creo que sí. Porque aparte yo ni siquiera la integro. Después lo de Bolita, que se maneje. Sí, pero tiene... operar, por favor, Sanfer, te lo pido. Hasta acariciar a Bolita, sí. Luana, ha sido maravilloso tu desempeño por este espacio de Necesitamos Distensión. Yo creo que nos has dejado boquiabierta a todos, porque en tan pocos segundos dar una respuesta certera y de valor, chapó. Sí. Esas preguntas que muchas veces quedamos ahí. Yo tengo el contacto de Luana y le voy a seguir haciendo preguntas, aviso. Claro. Igual es fácil opinar, ¿no? Desde mi lugar, pero sí. Así que cada uno. Abrite un 0800, te contesto lo que quieras. Es tan fácil resolver los problemas ajenos y tan difícil los propios a veces. Tal cual. Luana, estamos llegando, por suerte, para vos sobre todo, al final de esta edición de Ahora Sí Te Escucho. Después de haber compartido un montón de música de Luana, pero todavía nos queda más, vamos a escuchar un tema más de Luana tras el cierre. Pero como es sabido, en la radio hay que repetir todo, porque la información no queremos que se la lleve el viento. Así que vamos a contarle nuevamente a la gente qué tiene que hacer este próximo domingo. Dale, esta es la última pregunta de este bloque. ¿Qué tiene que hacer la gente? Antes de este próximo domingo tienen que ir al Hábitat o a Red Pagos, o si de la comunidad de su casa con una tarjeta en Ticantel, en la plataforma, en la web de Ticantel, o si de cerca del Centro Cultural pasan por ahí y en la boletería compran sus entradas, invitan a sus amigues, a su familia a ser parte de este domingo hermoso, porque va a ser a las 7 de la tarde, así que podés pasear por la Rambla en la mañana y en la tarde te vas a la sala del Centro Cultural Artesano al concierto Natureza. Hermosísima invitación. Tremendo. Nadie se puede negar, ¿eh? Yo, la verdad, iba a decir algo más, pero... Yo creo que no hay que agregar más. Domingo 30 de octubre, 19 horas, en el Club Cultural El Artesano, se presenta Natureza con Luana Méndez y un montón de invitades deliciosos que podés escuchar o leer la nota para recordar. Luana, ¿dónde encuentra la gente que ya se compró la entrada o que va a comprar la entrada y te va a ir a ver el domingo, pero quiere seguir escuchándote? ¿Cómo hace para llegar a tu música? Bueno, pueden buscar en Spotify, Luana Méndez, en YouTube también hay un montón de videos y también está el disco de Álamo, el videoclip de La Forastera, el videoclip de Álamo también tiene un videoclip oficial. Y si no, en Instagram, que a veces subo algunos videitos y voy anunciando las próximas fechas. Pero lo más lindo también es de los encuentros presenciales. ¡Excelente! Queremos saberlos. Uh-huh. Pueden buscar a Luana Méndez también en Instagram y ahí sí, se van enterando de todas las novedades. Y nosotros vamos a liberar a Luana de esta conversación. Vamos a liberarnos todos. Claro, porque a eso veníamos con lo de que nos enseñara a soltar un poquito, ¿no? Exacto. Vamos a escuchar este último tema en este encuentro virtual que tuvimos con Luana antes de acompañarla el domingo 30 a las 19 horas en El Artesano. Nos vamos escuchando Vamos a Liberarnos. Sí, pero antes les recordamos que se queden en Radio Pedal porque se viene en una buena. Y nosotros el lunes que viene. Ahora sí te escucho. Muchísimas gracias. Un abrazo, Luana. Gracias. Gracias por el espacio. Que pasen muy bien. Voy a liberarme hoy. Cargando con tanto, no sé por qué he estado cargando con tanto. Lo dejo partir, me dejo vivir de la forma más libre y me convierto en pájaro. Livianas alas, ¿qué tal? Solo guarda cosas que no necesito. Me quedo en el vacío de algún rincón para poder entender, para poder llenarlo. Quiero sanar, puedo sanar, entonces estoy sanando. Si quiero sanar, puedo sanar, entonces estoy sanando. Cargando con tanto, no sé por qué, he estado cargando con tanto. Ahora sí te escucho.